Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Didon, un grupo formado por el conocido productor, compositor y DJ estadounidense Carmen Rizzo y la cantautora tunecino-canadiense Meriem Ben Amor. Juntos combinan sus maestrías para realizar una producción de sonidos vanguardistas con sabores norteafricanos. Tunisian Tale muestra la cautivadora voz de Meriem, sus textos tunecinos y los años de experiencia de Carmen en la producción de música electrónica. Meriem Ben Amor es una talentosa cantante y compositora tunecino-canadiense conocida por su voz cálida y etérea y sus versátiles habilidades musicales. Meriem habla con fluidez árabe, francés, español e inglés, pero también tiene un profundo conocimiento de diversas influencias culturales, lo que le permite cantar en otros idiomas como el romaní, el ladino, el azerí, el farsi y el rumano. Además de su talento vocal, Meriem también domina varios instrumentos de cuerda y percusión. Inmersa en el rico tapiz de influencias musicales orientales y occidentales desde una temprana edad, el viaje musical de Meriem comenzó a los ecos de cantos sufíes árabes de su padre y aprendiendo más tarde violín, guitarra clásica y piano. Durante más de una década, Meriem prestó su brillantez musical a The Roman and Jazz Ensemble de Vancouver, dirigido por el violinista Leche Cercel. En la actualidad, Meriem participa activamente en proyectos de colaboración con músicos de diversos orígenes, buscando incesantemente nuevas innovaciones artísticas y aventuras musicales. Hoy les presento esta joyita de excelencia, Tunisian Tale, el primer álbum en conjunto patrocinado por Canadá Council for the Arts, portentosos temas que combinan a la perfección la instrumentación tradicional árabe con los ritmos tradicionales actuales y líneas de sintetizador, una propuesta magnética de música árabe y electrónica. Escucharemos a Didon desde su disco Tunisian Tale del 2024, su tema El deseo de mi corazón. من اسمه انسى El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Daniel Cruz, un guitarrista, cantautor, pianista, guitarrista y productor, que si bien es originario de Barcelona, en su música integra el viaje y la cultura de diferentes países latinoamericanos, incluyendo a Costa Rica. El pasado de Daniel está marcado por el arte presente en su familia, su mamá pintora y su padre fotógrafo. Daniel ha sabido crear, después de 11 discos y varias giras internacionales, un sello original en el que confluyen la canción de autor y la música del mundo, marcando en sus letras poéticas conectadas con sus viajes, con lo cotidiano y lo espiritual, y un estilo que bebe del folclore del norte y sudamericano, con el que crea un clima de intimidad y complicidad con el espectador. En su trayectoria de más de 30 años ha actuado en Colombia, México, Perú, Panamá, Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Corea del Sur y España. Este nuevo disco que les traigo se llama El rumor de las olas. Las olas conectan las costas de diferentes playas a través de la inmensidad del mar y llevan y traen ritmos, melodías y versos en una y otra dirección. Y en este vaivén de ida y vuelta se producen intercambios entre artistas. Tal es así que en su nuevo trabajo el cantautor barcelonés invita a colaborar a artistas de diferentes latitudes y sensibilidades a formar parte de su universo musical. Colaboran artistas como Katy James de Colombia, Laura Itandewi de México, Alexandra Rivera de Puerto Rico, Rómulo Castro de Panamá o Katia Teixeira de Brasil, por citarles algunos. Escucharemos a Daniel Cruz desde su disco El rumor de las olas del 2024, con la colaboración de la artista mexicana Laura Itandewi, su canción No más canciones tristes. No más canciones tristes mordiendo el corazón. No más versos amargos nublando las mañanas de sol. No más pudo haber sido ahumando el cristal. No más quejidos sordos ahogados en el mar. No más canciones tristes barriendo el callejón. No más tragos de fuego hasta el amanecer. No más a ras de suelo, puliendo palmo a palmo el parquet. Que cierren las heridas, que sane la razón. Las lágrimas vertidas, que abran la prisión. No más tragos de fuego. Ya sabes por qué. De un vuelco de alegría y atravesé la vía al verte en la estación. Perdí el último tren y a cambio prometiste no más canciones tristes estando junto a vos. Canciones tristes mordiendo el corazón. No más versos perversos ahuyentando los besos a estribor. No más pudo haber sido ahumando el cristal. No más quejidos sordos ahogados en el mar. No más canciones tristes. Estando junto a vos, no más canciones tristes. Estando junto a vos, no más canciones tristes. Estando junto a vos. El canto y la palabra.